Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2, too. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 5 de esta séptima temporada aquí en Radio Municipal de Manises. Hoy 9 de noviembre, justo llegando a la fecha señalada en todos los calendarios de los fans de U2, esperemos, que es el 12 de noviembre, con esa cita en la sala Valencia Rock City, que está ubicada en Almácera, a escasos minutos del centro de Valencia. Tendrá lugar este sábado esta fiesta especial Actum Baby con el grupo Skyplane. En el programa de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos, que están en Alfafar, en el cuartel general de Skyplane, donde ensayan y están preparando ese concierto tributo. Y bueno, un programa especial hoy porque, bueno, estamos de aniversario del Actum Baby. Será exactamente la semana que viene cuando se cumplan esos 20 años de lanzamiento, porque salió un día 18-19 de noviembre. 19, bueno, 18 también en alguna... Porque esto ponen, depende si es Europa o Estados Unidos, pues puede variar la fecha. Sigue ocurriendo 30 de octubre, 1 de noviembre, para el Actum Baby 20 aniversario. O sea que, bueno, 20 años será el fin de semana que viene, pero la fiesta va a ser esta, el día 12 de noviembre, como decimos. A las 10 en punto de la noche comenzará el concierto. Remarcamos el tema del horario, que luego no diga nadie que no sabía el horario, que ya ha llegado tarde y se ha perdido un par de canciones. A las 8 de la tarde abre las puertas en Valencia Rock City, y a las 10 en punto empezará ese espectáculo que están preparando Skyplane y la gente de U2 Valencia, que, bueno, pues aquí habrá que mencionar. Y ya invito a que participen todos del programa a Raúl Cuyo. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Miralles. Buenas tardes. Solo comentar una cosa, que el día 12 hay muchos tributos dentro y fuera del país por el Actum Baby. Muy bien, muy bien. Y también Oscar Puchadas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, queríamos acordarnos sobre todo de U2 Tarragona. Hombre, hombre, por supuesto. Y decimos U2 Tarragona porque hay, como siempre digo, U2 Valencia, pues vale, sí, tiene el nombre de aquí de la ciudad. Hay mucha gente aquí en Valencia que forma parte del club, pero no es un club exclusivo de Valencia, es un club a nivel nacional, y tenemos amigos y colaboradores por toda España. Y concretamente en Tarragona, pues tenemos ahí un núcleo duro de U2 Valencia. Muy cañero, muy cañero. Con, sí, con María José, Ocurrante, Roberto y Sergi. Y Pera también, está por ahí. Sí, sí, exactamente. O sea que mucha gente en Tarragona que nos sigue, y bueno, principalmente estos tres, Roberto, María José y Sergi, que están participando como el que más en todos los preparativos de la fiesta. Podéis ver el resultado este sábado, y yo creo que vamos, no va a defraudar a nadie. Hay que decir que anoche a la 1:30 estaba hablando yo con María José vía Facebook por el Messenger. A la 1:30 estará haciendo trabajo. Mérito, bueno, tiene. 1:30 me parece poco. Se suele acostar bastante más tarde. Sí, pero que... Estaría a mitad de faena, sí, porque vamos. Sí. Aunque no lo parezca, estos tributos sobre todo los que hacemos en U2 Valencia, hay mucho trabajo por detrás. Parecerá, sí, llevamos, mucha gente irá a la fiesta y dirá, ay, pues mira esto. Habrá gente que diga, detrás, bueno, esto no, tampoco más. Para tanto. Llevamos un montón de tiempo detrás de la fiesta, sí, buscando ideas, intentándolas plasmar y bueno, creo que el resultado se verá. Lleva mucho trabajo, mucho ya, curro, sí. Ya digo, y yo creo que la gente que viene a nuestras fiestas se repite y cada vez pues viene más gente. Y bueno, ya desde aquí damos las gracias. Antes de que vengan, a toda esa gente que va a venir desde Galicia, sí, desde Málaga, desde Sevilla, Barcelona, de Barcelona, Tarragona, Madrid, en fin, de todas partes de España, hasta Italia. O sea, de Italia no viene una ni dos, no, vienen mínimo cinco o seis personas. Que bueno, en fin, que vaya por la noche. Ya aprovechan el viaje, obviamente, claro. Mañana, jueves. Y yo creo que vamos, lo dice todo, ¿no? Que venga gente también de Italia. Y bueno, pues para ellos también, claro, este viernes... Los italianos vienen porque no es su primera fiesta, entonces repiten. Claro, y van arrastrando más gente. Y bueno, pues para ellos y para todos nosotros, el viernes ya tendremos un previo en el Café Lola a partir de las 12 de la noche, pues con la gente de Café Lola, que siempre nos trata tan bien, pues con música y vídeos del grupo, y podemos estar ahí charlando y tomando algo y disfrutando de ese previo de la fiesta del sábado. Primer contacto a previa de la fiesta. Eso. Y bueno, ¿qué más cosas podemos comentar? Bueno, tenemos mucho programa por delante. Si os parece, pues primero vamos a hablar de las noticias de esta semana del mundo U2, luego continuaremos con la agenda y ya pues nos meteremos de lleno en el Actum Baby y esa fiesta del próximo sábado. Así que vamos con las noticias. Y como no podía ser de otra manera, U2 nominados a más premios y más premios. Yo que ya perdí la cuenta. Esta gente, si tuviera una estantería con... Vamos, yo creo que un Palacio de los Deportes se les quedaría cortita, ¿eh? Hombre, aprovechamos para reclamar ese museo en U2, Museo de U2 en Dublín, perdón. Pensaba que ibas a reclamar el Oscar para U2. Bueno, pues también. Ya que lo reclamamos, que sea en Valencia, ¿no? Hombre, pues sí, ya que pedimos aquí que la ciudad de Ferrari, en fin. Bueno, eso valdría menos, pues, que la ciudad de Ferrari. El Museo de U2 no cuesta, vamos. Mira, fíjate lo que te digo, si nos pusiéramos aquí cuatro, montábamos aquí un museo en condiciones. Seguro. Con gente de Valencia y de Barcelona. Si tú fueras uno de ellos, seguro. Bueno. Hombre, pues tenemos material, a ver si hacemos una exposición. ¿En qué está nominado U2? Pues bueno, principalmente por su gira. Como no, la mayor gira de todos los tiempos, pues por un lado al People's Choice Awards, por la mayor gira en vivo. Los premios se entregarán en enero del 2012, el próximo año en Los Ángeles. Y luego los Billboard, en la sección de tour, están nominados por el top de ingresos de una gira. Obviamente, bueno, nominado directamente le dan el premio. Hombre, viendo que los competidores son Bon Jovi y Take That, pues no, si a la gira por, de... Si va por cifras, ahí no hay elección. Es claro, que, no sé en base a qué lo darán, pero bueno, están nominados por ingresos, por asistencia. Los conciertos de San Pablo en Brasil por mayor recaudación y Principal Management por el Top Manager, el por premio la gestión. De gestión. Los premios se sabrán el 10 de noviembre, o sea, dentro de mañana concretamente, en Nueva York. Se sabrá si se llevan unos cuantos más. Desde luego esta gira, vamos, si es por lo que dice Javi, por afluencia y todo, no tiene rival. ¿Y qué ha motivado esta gira? Pues ha motivado los famosos rumores desmentidos y ahora vamos a... Creo rematar ya el debate de si U2 se va a retirar, qué va a hacer o qué no va a hacer. En fin, a mí me gustaría saber quién ha sacado ese rumor. El otro día el amigo de Bono Gaggi, pues, claro, dice, tengo la impresión de que están pensando y pensando muy seriamente en eso, en romper. Pero también no ha habido confirmación de ningún modo por parte de Bono en lo que respecta a las intenciones futuras del grupo. Dice, estaba el otro día caminando por Essence en Dublín y la historia de que rompían y tal estaba en la portada de un periódico y dice, yo estuve con Bono días antes y no me dijo nada. Eso decía Gaggi, que él tenía la impresión de que estaban pensando en romper. Pero bueno, el Paul McGuinness ya dejó en el Belfast Telegraph ayer, precisamente dejó muy clarito que dice, mira, dos cosas. Por un lado, es una frase que han sacado de contexto, la de que Bono realmente dijo que están pensando reinventarlo todo, como antiguamente. Uh-huh. Y viene a decir que, claro, si U2 se fuera a separar, que sabría algo. Y dice, yo no sé nada todavía. O sea que algo tendría yo en el camino, ¿no? De saber. Es el quinto miembro. Claro, el quinto miembro U2 dice, algo tendría yo que ver en la película, si se van a separar o dejarlo. Uh-huh. Dice, a ver si me dejan en el paro y no me entero. En resumen, que tenemos U2 para largo tiempo. Lo que pasa es que U2 le gustan los retos y... Ya están ahora están en uno tan grande como el que tuvieron hace 20 años. Sí, dáselo todo hecho, tipo Rolling Stone, que ya tienen todo hecho y van un poco por inercia, ¿no? Ellos quieren tener algo que les motive. Y el día que no tengan algo que les motive, se irán a casa. Pero ese día todavía no. Quedan... Yo Bono da muchas entrevistas, pero el año pasado, no recuerdo si fue en Canadá, comentaba que el fin de U2 llegará cuando alguno de sus miembros falte. Bueno, sí, sí. Entonces, vamos, es que estoy convencido de que hasta que no llegue ese momento, ellos van a estar unidos. Obviamente habrán momentos complicados de discusiones, de enfrentamientos, entre comillas, como ocurren en todas las familias. Claro. Pero van a continuar unidos siempre porque son una familia. De hecho, una de las claves de su éxito es esa, que son una familia. Y por tanto, pues hasta el último día van a estar juntos. Y todo esto que se ha creado ahora, pues tampoco le hemos dado demasiada importancia desde el club de fans, porque no es la primera vez que salen esos rumores. Y siempre han estado juntos y han seguido para adelante. Y lo que es cierto es que ahora sí que están en un momento crítico en cuanto al tema de la creatividad musical, ¿no? Necesitan dar un nuevo empujón que les vuelva pues a poner en arriba del todo, pero no por la inercia, como decíamos, de los Rolling Stones, porque son los más grandes, sino porque han hecho un disco que musicalmente ha roto el mercado, ha roto lo establecido, que es lo que hicieron con la época del Joshua y el cambio de Acton Baby. Os recomendamos desde aquí una entrevista que publicó YouTube News el pasado sábado, sacada de UniversalMusicMagazine.com, en la cual hablan de la creación del Acton Baby y precisamente de eso, de los grandes problemas que tuvieron en Berlín. Y los cuatro hablan en esta entrevista de cómo, literalmente hay una frase que dice Bono, dice, ya está, pensé, ha llegado el fin del camino, el clásico cliché, la banda rompe por diferencias artísticas. O sea, estuvieron muy cerca de no saber por dónde tirar. Bueno, es muy interesante esta entrevista y bueno, os recomendamos desde aquí. U2 News, sobre todo porque es una página que en la que también es pues una fuente de consulta a diaria, como U2 Valencia, y desde aquí pues... Agradecemos a Ezequiel todo ese trabajo que hace en su página web desde Buenos Aires, en Argentina. Gran amigo. ¿Os habéis comprado ya el Acton Baby de 1.500 euros ese? No, yo me he comprado el de 3.000, pero bueno, sí. Me lo tienen que enviar en barca. Lo digo... ¿Por qué? Me lo tienen que enviar en barca. Ah, en barca. Pero es a remo, bien, no tiempo, sí, a remo. Rápidamente, Carlos, ¿te has comprado algo? No. ¿Óscar? No. ¿Javi? No. Vale, lo decía, entonces, como tenéis dinerete fresco todavía, sí. Tenemos aquí varias subastas para que os llevéis alguna. Claro, es que yo estaba esperando la subasta. Claro, la subasta. Yep. Aquí vamos nosotros. Tenemos dos subastas en marcha. Por un lado, una que se llama... ahora de esto? Desde luego. ¿Tú ya la has comprado? Nada. Podéis, permitidme. Serigrafiada. Vamos a ver. La primera es se llama 12 días de Navidad, lo organiza Rainforest Foundation en Inglaterra. Una ONG fundada por Sting en el año 89. ¿Y qué subasta esta gente? Pues una caja Uber Deluxe firmada por los cuatro miembros de U2. Estará en eBay del 15 de noviembre al 27. El precio que puede alcanzar, yo creo que estará fuera de... Eso lo he visto hoy. Serigrafiada. Por otro lado, la casa subastas Julian Action. ¿Serigrafiada qué? La firmas. Bueno, además está la fotografía en el sí, pack. Está la foto del Uber Deluxe. ¿Sería la firma? No, sería friada es que está impresa. Está firmada por ellos. Pero es que es diferente. Claro, está firmada por ellos. Sería friada, sería de imprenta. Claro, es que si sería friada no vale nada. Pero bueno, os doy más opciones si queréis entrar en subasta. La casa subasta Julian Action, dentro de un evento llamado Iconos del Deporte y Rock and Roll, del día 1 al 4 de diciembre en Beverly Hills, subasta varias cosillas, entre ellas The Irish Falcon Gretsch, una guitarra de Bono firmada por él. La verde, para entendernos. Conocemos The One. Varios vinilos firmados por la banda, con el Forget It All. Y luego el disco de oro con las 500.000 copias vendidas del Acton Baby. Si no quiere comprarse el Acton Baby remasterizado, pues esto. Ese estará chulo. La guitarra he leído por allí que puede estar entre 60 y 80 mil dólares. Está bien. La guitarra, yo bien. Creo que no lo gastamos que 150 euros, pero... Yo, al tema este de las subastas, yo, en fin, la gente que busca material de U2 filmado, si no te lo firma a ti directamente en persona, hombre, una firma es un garabato. Bueno, distingamos, perdón, distingamos entre un autógrafo que se vende por eBay, que son más falsos que el TVO, me da igual, y una cosa que es de una subasta oficial, bueno, en si la tienes, cual sabes que la banda está claro que el, si lo haces por colaborar, me parece bien. Perfecto. Pero por tener un objeto firmado del grupo que es claro, 100% no, de ellos, a mí es que no. Aquí, no, aquí ya te digo que los precios son de, hombre, colaborar. Yo es que por ese precio ya me tiro 3 semanas en Dublín hasta que, claro, lo pille en la puerta. Claro, y me la firma in situ la guitarra. Vamos, exacto, fíjate, es que claro, no, es así. No le veo un valor a una firma que no te la han hecho a ti directamente. Pero bueno, bien, me es parece que, bien. Hay gente que, hecho, que pues desconoce ciertas. De hecho, pues si quieres vamos acciones. vamos a Ciudad Deportiva Paterna, que está allí nuestro amigo el Españeta. El utillero del Valencia Club de Fútbol, que es un imitador de la firma. Exactamente. Vamos. Y te hacemos la camiseta. Que a los amigos argentinos les gustará esta anécdota. Una vez el matador María Alberto Kempes le dijo: te doy un cheque del banco en blanco, si lo firmas y te lo pagan, para ti. Y fue Españeta y lo cobró. ¿Sí? Sí, sí. ¡Qué bueno! Estoy diciendo, es que era un imitador perfecto de la firma. Qué bueno. No, es el tío, es el tío. Es un crack. Ese hombre se merece un monumento, ¿eh? Bueno, ya nos estamos yendo ya de sí, al fútbol. Sí, vamos a hablar de U2. Seguimos con U2. Vamos con música. Yo quiero escuchar algo ya. Permíteme una noticia vale, última. Estamos con el mono de música. Y ya entramos ahí a escuchar. Imagino que Acton Baby, por supuesto. Sí, hoy va de Acton. Hoy va a ser un día Acton. Bueno, una noticia que ahí queda, que parece ser un nuevo single que va a sacar U2. Está en el C2, perdón, en el CD número 2 del Super Deluxe y del Uber Deluxe del Acton Baby, de esta remasterización. La canción se llama Blow Your House Down y parece ser que va a ser un nuevo single de U2. Aunque no, Bono, esto lo que ha salido por ahí es que la Universal en Estados Unidos ha sacado un CD promocional. Se ha mandado a las emisoras americanas, pero para, no es un propio single. Puede ser algo promocional de cara a las emisoras americanas, pero tampoco lo tengo muy claro eso, porque aquí en Europa de momento es que no han hecho nada. No hay noticias. De hecho, bueno, ahora vamos a escuchar música y ahora hablamos más del Acton. Venga. Y vamos a escuchar un tema que, bueno, hasta ahora era desconocido, no la canción sino la versión. La podíamos intuir en la película From the Sky Down. Cuando Dietz hablaba de la separación o hablaba Bono de la separación de Es un fragmento muy importante del documental. Exacto, pero aquí los que se han comprado la Uber Deluxe han tenido la oportunidad de descargarse digitalmente la versión íntegra de Love is Blindness. Y bueno, pues aquí en Vertigo Radio pues la vamos a poder escuchar y hacernos una idea de lo que podemos encontrarnos en la Uber Deluxe. I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? Oh my love, love is blindness. In a parked car, in a crowded street, you see your love made complete. Thread is ripping, the knot is slipping. Love is blindness. Love is clockwork and cold steel. Fingers too numb to feel. Squeeze the handle, blow out the candle. Blindness. Love is blindness. I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? Oh my love, blindness. A little death without mourning. No call, no warning. Baby, a dangerous idea that almost makes sense. Love is drowning in a deep well. All the secrets, no one to tell. Take the money, honey. Menuda joya en la Uber Deluxe, ¿eh? Sí. La verdad es que flipante esta versión en acústico de Lovis Blindness. Y si encima te pones a pensar en lo que le podría pasar por la cabeza a The Edge cuando la volvió a tocar y así en solitario en el teatro. En fin, un momento muy emocionante y vamos, para no perdérselo en ese From the Sky Down, ese documental que viene en varias ediciones de Lactum Baby. Luego también va a venir en un DVD que van a publicar y Blu-ray dentro de muy poco, por separado. Y que aquí lo interesante es que habrá material adicional en el DVD. Esta. Y ahí seguramente encontremos alguna joya más como esta. Y bueno, al principio del programa hablábamos de U2 Tarragona. Y bueno, la verdad es que lo volvemos a remarcar. La gente en el Facebook también les da la enhorabuena y su apoyo por todas las cosas que están haciendo. Tenemos por ahí a Jordi, a Hilary Martínez, a Juan Antonio Asunción, opinando sobre el programa y nada, levantando los ánimos de Tarragona. Y bueno, vamos a hablar con una de las personas que está allí, aunque ahora mismo creo que está en Barcelona, creo que es María José. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Dónde estás? Estamos en los cines Yelmo Icaria, en Barcelona. Muy bien, porque dentro de media horita empieza la proyección del documental From the Sky Down en los cines, una sesión promocional que ha organizado la discográfica. Y bueno, habéis tenido la oportunidad de acudir y encontrar. Estamos. Y ahí estáis, ¿no? Sí, sí, aquí estamos. Ya hemos empezado a reunirnos. Estamos Sergi Cabot, ha venido Marqui, Rama. Hombre, y acaba Marqui. Sí, ahora le saludáis. Qué bueno. Sí, saludos para Marqui. Ahí. Saludos para ti. Si estás en la radio. Para una ovación. Sí, ha venido otra chica también que se llama Laura. Y nada, estamos esperando aquí a que sea la hora para entrar. Muy bien, bueno, ¿se ve ambientillo por ahí o tampoco hay mucha gente de momento? No, hay gente haciendo cola para ir al cine. Porque pero hay que decir que esta proyección es promocional o privada, por decirlo de alguna manera, hay que ir con invitación. Y tan privada, Javi, que no hay ni un folleto ni de nada, o sea, nada, no pone nada en ningún sitio de que vaya a suceder esto en un rato. ¿Y habéis preguntado que efectivamente se va a hacer o no habéis entrado? Sí, lo ha preguntado Marc. Se ha dicho que sí, que abrirán puertas a las 9:45 y ya está. ¿Y a coger valla? Sí, a coger valla. Tranquilos que nos traemos el Shellys, no os preocupéis. Ah, vale. Ah, muy bien. Lo dice por ti, Raúl. Es mío. Vale. No te preocupes que te lo paso luego. Bueno, la verdad es que hay que decir que las entradas se han podido conseguir a través del Facebook de U2 Valencia, gracias a la discográfica. Mañana será la proyección en Madrid y ya no va a haber más proyecciones, solamente Madrid y Barcelona, pues por población, por número de población, pues son las únicas ciudades en España que se va a proyectar. El resto tendremos que confirmarnos con la edición de Lux o de la Uber y bueno, esperar a ese DVD que saldrá dentro de unas semanas. Sí. Bueno, María José, estábamos hablando de U2 Tarragona, ahí tenemos un núcleo duro, ¿no?, de U2 Valencia trabajando para la fiesta, ¿no? Sí, que somos un núcleo duro. Estábamos diciendo que somos como la Legión. Hace un rato. Porque sabéis una cosa, que os echamos de menos, tendríais que estar aquí, leches. Yeah. Ya, la verdad es que bueno, hubiera estado genial haber visto la película en el cine. La verdad es que sí. Claro. María José, dime. Eso es lo que hablábamos anoche. ¿Eso? Sí, claro. Eso mismo. Sí, ahí estamos. Trabajando con gusto. Eso. Ya está. Bueno, ¿nos podéis anticipar alguna de como las... siempre, que lo haces. De las cositas que estáis preparando para el sábado? ¿Qué podemos adelantar? Sí. Nada. Bueno. Muy bien, ahí. No se puede adelantar nada. Dí que hay muchas cosas y ya está. Bueno, mira, ahí... Sí, vamos a soltar algo ahí, sin decirlo todo. Pero van a haber unas camisetas muy chulas, ¿verdad? Sí, bueno, están ahí ya esperando para ser vistas. Todavía están en top secret, pero las camisetas que hemos preparado para el sábado son muy chulas. Sí. Muy Actum Baby. Son bastante Actum Baby, exactamente. Y también podemos decir que van a haber artículos que en otras ocasiones no ha habido, como por ejemplo chapas. Correcto. Merchandising. Actum Baby, ¿no? Y luego también va a haber un regalito para los que vayan a por el stand y se lleven alguna cosita. En forma de preservativo, ¿no? Sí, vamos a hacer un remember de la época de TV, de uno de los souvenirs que eran típicos de los conciertos. Pero yo ahora hago una pregunta, ¿estirado o plegado? ¿Es nuevo o...? No, hay que usado. No, no, desde aquí hay que dar las gracias al Instituto de la Juventud. El Instituto, ¿no?, de la Juventud. Muy bien. A sus responsables, a Carolina, a Amadeo, a Felipe y a Juan, que desde aquí les mando un saludo. Gracias a ellos, pues... Vamos a tener condones. Vamos a tener condones. Bueno, de hecho, muy bien, muy bien. De hecho, tenemos como... Hay cascoporro. Como unos... Vale, como no. unos 200 por ahí, ¿sabes? O más. Como unos 200 vale, por ahí hay. Que sí, la noche sí. terminará bien, vamos. Perdón, me he olvidado de una persona responsable, Federico. Muy bien, ahí están todos. Ahí está, pues bien. Sí que se han involucrado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero bueno, hay que decir que solamente cajita de esta de ZUTV de souvenir, pues será un número limitado, no hemos dado abasto. No se ha podido. Vamos a dejar los detalles, ¿no? Va a estar muy bien, va a estar muy bien. Va a estar muy bien. Hombre, va a estar muy bien porque se están teniendo en cuenta muchos detalles de la época del ZUTV y vamos, bueno, por lo menos lo vamos a intentar, ¿no? Las entradas son un puntazo. Sí, ¿no? Bueno, la gente que nos está escuchando la podéis ver en el Facebook. O sea, se ha cuidado el detalle hasta que aparece el precio de la entrada en pesetas. Pesetas, sí. Porque esto es un remedio. Pero no tendríais que haberlo dicho. Si María José, ¿no has pensado una cosa? Que yo tengo pesetas en casa. Olé. Pues iré a taquilla a pagar en pesetas, bueno, ¿eh? Bueno, la chica de allí... Raúl. Raúl va a ser el campeón que va a comprar la entrada como Dios manda en pesetas. Ahí, sí, señor. ¿Cuánto hemos puesto que valían? 1.331. Sí, sí. Así que quiera venir con pasta de pesetas. De pesetas, pues mira, se la vamos a cobrar. Se la vamos a cobrar, sí. Eso. Bueno, y también tenemos a Sergi, ¿no? Sí, espera, que te lo voy a pasar, ¿vale? Vale. Un besazo para todos. Un besito, Marejo, tráeme un cartel de la peli. Vale, a ver si nos dan, ¿vale? Si no hay ni folleto. Ya, me imagino. Puedes pedir, pero si tú... Trae para todo. Es un fin importante. Ya, pero ya te preguntaré. Si no hay... Os paso un segundo aquí al gurú de Siempre, sí. Project y luego vos pones el besos supuesto. Para todos. Igualmente, chao. Nos vemos el sábado. Vale, el viernes. Buenas tardes. Hola. Roberto. ¿Qué pasa? Hombre. Buenas. Nuestro técnico de iluminación. De iluminación, eso es. Os vais a cagar. Bueno, es que no vamos a contar lo que has hecho, pero está muy chulo. Sí. Es sorpresa. Ya te digo, y tanto. ¿Os van a caber todas las cosas en el coche? Sí, sin problemas. ¿Ya está calculado? Sí, perfecto. Desplegable. Vale. Eso y todo lo demás. ¿Cómo estás llevando los preparativos? Bien, deseando ya que llegue el sábado. ¿Para descansar? No, para disfrutar de todo lo que se está preparando, hombre. Ahí. Sí, hombre, yo creo que... Ahora toca el disfrute ya. Sí, el sábado hay que disfrutarlo y, en fin, son cosas que luego, cuando pasa el tiempo, nos acuerda de las fiestas. Desde luego. Y de ver a la gente. Exactamente. Que os echamos de menos aquí, que coste, Igualmente, Hay que estar aquí, si no es por el programa. Cabe la leche. No hemos ido por el programa, tú lo has dicho, es claro. La obligación. Exactamente. La obligación. Bueno, pues voy a pasar aquí con Sergi, que lo tengo aquí al lado. Muy bien. Un saludito para todos. Venga, Robert, nos vemos en 2 días, chao. Tengo una voz electrónica. ¡Hombre! ¿Qué tal? Electrónico. Sergi Cabó de Five Projects y Dosis Multimedia. Ahí estamos. Nuestro gurú del vídeo. ¿Qué tal? Sí. Bueno, y el creador del videoclip de One from Valencia, ahí. Que ya ha tenido repercusión en la televisión y todo, en Canal 9. Vaya. Sí. Aunque no salía mucho el trabajo porque no pusieron la parte del principio, sí, pero bueno. Es una pena. En fin, luego en internet lo tenéis ahí para disfrutarlo y hay que dar las gracias sobre todo a Sergi, que fue el productor y el realizador. ¿Qué tal, Sergi? Pues bien, aquí esperando ya para entrar en el cine, para ver... ¿Dónde es Canal 9, La peli. Dos horas de cine. Muy bien. ¿Tú, la has visto antes o va a ser la primera vez que la veas, la película? Me va a ser la primera vez, he visto tráiler y demás, pero no la he visto aún completa, así que soy virgen. Muy bien. Espero que esté traducida, o subtitulada, mejor dicho. ¿Es subtitulada? No, que no lo sé, que espero que así sea. Ah, bueno. No, que sepa inglés. Bueno, y si no nos apañamos rápido. Espero que no, claro, exacto. Bueno, no nos vas a adelantar nada de lo que se está preparando para el sábado, pero habrá que estar atento, ¿no?, en algunas partes del concierto. Sí, desde el minuto 1 hasta el minuto 120. Sí, pero incluso los que lleguen antes también tendrán recompensa, ¿no, Sergi? Sí, también. Bueno, hay que estar a las 10 en punto, un poquito antes, ¿no? Claro, que llegue 9 y media. Antes de que salga el grupo del escenario, ¿no? De hecho. Eso es, las cosas se han de hacer con tiempo. Correcto. Sí, sí, hay que retroceder a ZooTV y ¿cómo empezaba el concierto? Pues ahí a lo bestia, ¿no? Pues claro. Nuestro va a ser, pues vamos a cambiar el Palau San Jordi por el Valencia Rock City, pero va a ser más o menos parecido. Sí, contad con ello. Sin muy bien, duda. Sergi, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Y disfrutad de la película. Muchas gracias a vosotros. Nos contaréis. Ya contaréis. Venga, un abrazo. Hasta pronto. Chao, Sergi. Bueno, ahí teníamos a la gente de Tarragona que estaba en Barcelona para ver esa proyección de la película. Menudo curros se están dando, ¿eh? Sí. O sea, sí, sí. Llevamos, de verdad, no es por, meses. Por flipar, pero es que llevamos varios meses dándole a la cabeza ideas, intentándolas plasmar, o sea, en fin. Bueno, yo creo que se nos va a hacer corta la noche, ¿eh? El sí. sábado. Bueno, y sobre todo, pues bueno, tantas cosas que hay. Nosotros tampoco somos profesionales de esto. Habrá claro, cosas que saldrán mejor y saldrán peor, pero bueno, todas las hemos hecho con toda la buena intención para que os gusten. Y la pregunta es, ¿habrá confesionario? Pues va a haber algo, pero probablemente se haga el viernes. Por llamar a Dieci que venga a grabar un vídeo. ¿El viernes? En el Café Lola. Ah, muy bien. Sí, porque bueno, tenemos nuestros medios limitados, entonces, claro, si que hacemos confesionario y eso, pues, en fin. No damos nada. Pues seguimos informando. Ya veremos. Bueno. Y preparados por si acaso. Vale. Bueno, volvemos, retomamos y si me permitís os voy a contar un poquito Love Is Blind, es que ha sonado una versión preciosa de Dieci con la guitarra acústica. Y bueno, la verdad es que la compuso Bono al piano. Y la idea inicial de esta canción era enviársela a Nina Simone, pero bueno, pues al final se la quedaron ellos y no se la enviaron. El tema hace referencia a la muerte súbita. Es bueno, dice que Bono imaginaba a una persona plantando una mina en la tierra y que años más tarde pasaría por allí precisamente y volaría en mil pedazos. Es como tomarse como un desmayo durante el orgasmo, en fin, una metáfora al terrorismo, ¿no? Un poco subliminal la explicación, pero bueno, en cualquier caso lo que sí que está muy claro es que el lento final que con el efecto vibrante del bajo y la percusión de la batería hacen que la canción sea una pasada y desde luego, bueno, sin duda el punteo que tiene la canción es, o sea, arrollador. Cuando la disfrutéis el sábado vais a flipar, de verdad. Además es que estaba tocando la canción y bueno, estaba constantemente diciéndole otra vez, por favor, Dieci, otra vez. ¡Pum! Rompe una cuerda, sigue tocando cada vez más fuerte y bueno, otra vez metiéndole caña a Dieci para que cogiera esa tensión que plasma en la canción. Y bueno, al final acabó rompiendo dos cuerdas en la grabación. O sea, en fin, bestial e increíble me parece la canción, desde luego. Así que esto es lo que tenemos de Lois Lane. Lo que querías comentar. Sí, hombre, porque es que es muy chulo. Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos con la agenda, que nos recuerde Carlos los tributos que hay este fin de semana, que van a ser muchos, no solamente en España, sino también en el extranjero. Sí, correcto. Concretamente en el pub de nuestro amigo Davide, en Davide. Caserta. Hombre. Pero vamos con la agenda. Bueno, tal como lo comenta Javi, esta semana marcada por el 20 aniversario de Lactum Baby. Este viernes, 11 de noviembre, a partir de las 10 de la noche, la banda The One Tribute en el YouTube Puff de Caserta, Italia, de nuestro amigo David, tal como has comentado. Decir que David, la semana que viene lo tenemos vía telefónica. Hablaremos con él, a ver qué tal este concierto, la fiesta. Seguimos con el grupo Sein, con concierto Tributo 2, sábado 12, a partir de las todo sábado. A partir de las 10 de la noche en el Puff James Joyce, ya bien conocido, en la calle Alcalá 59 de Madrid. Concierto con versiones de Coldplay, Oasis, Muse, Rolling Stone y un especial U2, indudablemente por el aniversario de Lactum Baby. Este concierto será con entrada libre. Continúo con el grupo YouTuban, sábado 12, a partir de las 11 y media de la noche, en el Vernon Lux Bar, situado en la calle Río Quipar, nave 2, Polígono Industrial El Saladar de Lorqui, Murcia. Y por último, ya el día, tal como estamos diciendo a lo largo del programa, fiesta U2 Actum Baby, tributo U2 con Spyplane. Empezamos abriendo boca y primer contacto con la gente el viernes 11 de noviembre en el Paz Lola, situado en la Plaza del Cedro, aquí en Valencia, a partir de las 12 de la noche, con música U2, o sea, temas Remember, etcétera, y alguna sorpresa que otra puede haber. Buena música y mejor ambiente. Exactamente, sobre todo en el primer contacto que habrá. Y ya pues al día grande, el día 12 de noviembre, sábado, a partir de las 8 de la tarde, abriendo de puertas, en el Valencia Rock City, situado en la calle Coeters, número 6 de Almácera. Comentar, muy, tal como hemos, Javi ha empezado el programa, es muy importante que el concierto de Spy Plane dará comienzo a las 10 de la noche. Lo comento porque he recibido ya algunos correos electrónicos para aquellos que se confían que no da igual, que vamos a cenar a partir de las 9 y media y se lo van a perder todo. Sí, todo, pero todo seguro. Pero todo, que no se confíen con la hora, con el tema de la cena, así que os recomiendo a todos venir mucho antes y no dejar perder esta noche que será muy Watch More TV, pero con Spy Plane. Así que os daré un breve repaso rápido por los tributos. Tenemos a The One Tribute en Caserta Italia. Un inciso, Carlos. Sí. The One Tributo en Caserta Italia es el 18 de noviembre, la semana que viene, sí, sí. Mal información. No, no pasa nada. Mala información. Por eso teníamos previsto hablar la semana que viene con David. Mala información pasa nada, David, hablando con él. Bueno, pues same con en Madrid, YouTube en Lorca y Murcia y Spy Plane en Almácera, Valencia. Y la próxima semana más agenda U2, así que Watch More TV, Actum Baby. Y vamos a escuchar uno de los temas de Spy Plane, concretamente Until the End of the World. For the one I tried to destroy you. Vicente. Hola. Hello. Eso era, hello, hello. Eso era playback, ¿no, Vicente? Yes. Playback. Playback. Watch more TV. Playback. Buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú y tu grupo? Bien, la verdad es que hoy estamos de descanso. Ayer hicimos el ensayo general y mañana acabaremos de matizar. Mm-hmm. Pero bien, con ganitas. La verdad, estamos muy ilusionados. Estamos escuchando el programa. Y la verdad, como dice María Paul Sergi, no podemos adelantar nada. Nada. Pero Paul, muchas sorpresas. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Que bueno, pues cuando dice, yo no sé nada. Yo soy virgen. Pero bueno, Paul viene, ¿no? Vienes. Yo mañana estaré pasado hoy cuando haga falta. A ver, ¿eh? Sí, que te has perdido unos cuantos, Carlitos, ahora que me acuerdo. ¿Sí, no? Y un año, bueno, sin Spy Plane. Bueno, pues la verdad que preparando un concierto ya, bueno, lo tenemos ya preparado, pero bueno, matizando cositas. Yo estoy en casa ahora repasando letras y tal, que me faltan. Uh-huh. Y nada, vamos a aprovechar también para hacer una cosa que no teníamos preparada, pero bueno, para hacer un guiño para el Elevation Tour, que fue también hace 10 años. Hacemos 10 años de Elevation Tour y haremos un pequeño snippet pequeñito, pero bien. Muy bien, muy bien. O gustará. Bueno, ya sabéis que lo estamos remarcando mucho con el tema del horario. Sí, sí. Estará allí a las 10, Vicente. Sí. No os retraséis. No, ¿vos estás preparado? Sí, muy importante. Muy importante estar a las 10 allí porque el principio del espectáculo creo que es lo mejor para empezar y no perderse nada, porque luego te puedes perder muchísimas cosas. Pero el intro, no solo el concierto, sino lo previo al concierto, es muy importante. ¿Sabes? Y eso ahí hay que disfrutarlo a muerte. Muchas veces hemos empezado un concierto y la gente ha llegado más tarde, lo que decíais, por cenar y tal, y luego se han perdido mucha esencia del concierto, ya no es lo mismo. Sí, y esto tibia hay que vivirlo desde el principio hasta el final. ¿No? Pero, o sea, pero bastante, media hora antes por lo menos ya empezaré a liberar ahí. Y el cigarrito ese que, dichoso, pues a intentar aguantarlo hasta el final. Exacto, traeremos puritos. Y bueno, Óscar, estamos comentando, tenéis que llevar el repertorio para 4 o 5 horas, ¿no? No, pero que ya habéis preparado canciones de más, obvio. Sí, hemos dejado unos bises para el final, pero nos haremos de rogar. Vale. No, pero nosotros estaremos ahí pidiendo hasta que nos dejen, vamos. Y si no, arrancamos el traba ni llamamos la discoteca de humo. Esperemos, ¿no? Hombre, la verdad es que este año hacemos 5 años nosotros también, que ya estamos ahí preparando cositas para el futuro con vosotros, pero en este concierto lo estábamos hablando ayer, que es especial. O sea, creo que lo hemos hecho en 5 años nada igual. Y creo que el club de fans tampoco nada parecido. No, y va a ser una explosión de euros a nivel visual, musical, de todo. Esto te va a gustar. Que nunca hemos tocado nosotros, temas que creo que nunca se han escuchado en Valencia, el Futi bien Valencia, no sé, esto es un montón de cosas. Estamos, bueno, como si fuera el primer día que vamos a tocar. Súper ilusionados y como bien de ganas. Vicente, esto te va a gustar. En el Facebook de U2 Valencia, Orlando Tebar dice: joder, qué bien suenan. ¿No podrían empezar todo el viernes? Wow. O sea, hay ganas por parte de la gente. La verdad es que sí, tocaríamos esta noche ya. Vicente, vente al Lola, te llevas la acústica. No, déjalo que descanse. Y ya está. Bueno, claro, lo que quiera. Javi no me deja ir. No, claro que puedes venir, le da coña. Representante. Hombre. La verdad es que estaba ahora preparando las letras y tal, y estaba tocando el acústico, la de Love It Darkness, que la oí ahora, la vuestra. Qué bonita, la versión esta de Love It Darkness, preciosa. Sí. Y bueno, esa canción, para terminar el concierto, creo que es... Bueno, habéis escuchado... Bueno, el FTV sí, tú no digas más. No, pero la nuestra la habéis escuchado también en alguno de vosotros, sí, y creo sí, que sí, es más que mágica, ¿eh? Vale. O sea, para mí sí, no es un temazo. Como decía Óscar, el solo de la guitarra de finales, que es creo que es lo mejor de U2 de toda la historia para mí. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí. Amén. Es sí, lo mítico. Sí. Sí, y bueno, como decías, hay canciones que no habéis tocado nunca, ¿no? En directo, alguna no, menos... No. No, y además con muchas sorpresas, que eso, como decía Marejo, no podemos adelantar nada porque queremos que sea eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que la gente que ha venido a ver a Spade Ten nunca ha visto, va a haber cosas nuevas que nunca han visto y... Desnudos integrales, ¡guau! Bueno. Ya lo has dicho. Bueno, eso lo hará Vicente, ¿no, Montesinos? Claro. Yo soy Adam. Cuando los giremos veréis. Condones hay de sobra, ¿eh? O sea, que tranquilo. Yo soy Adam, ¿eh? No, pero sí, la verdad que cosas muchas cosas que jamás pensamos que haríamos, la verdad como que habíamos soñado, pero que jamás pensamos que llegaríamos a hacer. Ahí. Pero no puedo decir nada más. Qué bien suena eso, qué bien suena. Sí, sí. No, pero la verdad es que veo también, ya no solamente la gente que suele venir a la fiesta, sino gente que a lo mejor va a ser la primera vez que venga a nuestra fiesta. Estoy viendo bastante expectación, ¿no? Más que otras veces, no sé por qué. Esperemos que venga mucha gente. Y bueno, esperemos no defraudarles. Y bueno, también como decía antes, pues como estamos preparando tantas cosas, claro. Luego alguna a lo mejor no queda del todo bien, pero que nos disculpen. Bueno, pero al menos lo intentaremos. Es nuestro FUTV, será como nosotros queremos que salga. Efectivamente, ahí la de Valencia, y no vamos a, o sea, vamos a hacerlo lo más fidedigno posible, pero desde nuestro punto de vista, desde Skype, desde Udo Valencia, desde Five Project, cada uno su granito de arena. Efectivamente. Con la máxima ilusión. Sí, exacto. Y, yo qué sé, esta fiesta es muy especial por muchos sí. motivos, por el Actum Baby, todo lo que significó a nivel de escenografía, sí. de música, de imágenes. En fin, la verdad es que el que pueda acudir este sábado a Valencia Rock City, pues que le guste un poquito la música y sí. el arte, la... Además es que es verdad, es que es la... Yo, sinceramente, es la fiesta con la que sí. más ilusión llevamos trabajando, más tiempo y no sí. sé, con más ganas la vamos a pillar, ¿eh? Ahora, el domingo, vamos a estar, vamos. Vamos. Raúl quiere que vayamos de mudanza. Raúl quiere que vayamos de mudanza. Ha elegido mal día. Ya, la verdad es que FUTV, como decíais, para mí personalmente es donde arranqué yo con U2, la verdad. Y me acuerdo de eso, que imitaba a Bono delante del espejo y me ponía la gafa ya hace ya 20 años. Y la verdad es que estoy súper ilusionado, pero no os podéis imaginar cuánto. Pues a cuidarte de aquí al sábado. Nada sí. de salir el viernes, cuidado. Sí. Bueno, hay que decirle a la gente que mañana de 6 a 7 de la tarde puedes estar atento a Canal Now porque van a conectar en directo con los estudios, digo, la sala de ensayos de Spy Plane. Estudios centrales, se dice. Spy Plane. Están estudios. Y bueno, van a ir a Canal Now un poco para sí. ver cómo preparáis, ¿no?, este concierto. O sea, que hasta que una cadena como sí. Canal Now, pues que se preocupe sí. y vaya allí, pues habla un poco, ¿no?, de la importancia del evento. Hemos estado hablando con la redactora y la verdad que la he visto también incluso muy implicada, con muchas ganas. Me ha dicho hasta los temas que le gustaría escuchar y que eso, que seguramente vendrá también al concierto. O sea que bien. Muy bien. Bueno. Sí, sí, ya veremos. Pero bien, mañana, a ver si sale todo bien. Acabamos de ultimar los detalles y ya alcanzar hasta el sábado. Con un montón de ganas. Pues nada, darles un abrazo a todo tu grupo, al otro Vicente, a sí. Nacho, a Tony. Nacho, a Tony, todos. Y... Vale, de vuestra parte están ahora... Y a vuestras chicas también, en fin. Sí, bueno, que os aguanten, A las chicas de Five Blend y a las chicas del resto de la gente de todos, que estamos aquí, que aguantan carros y carretas. La verdad es que son la parte que no se ve siempre, pero, jolín, es verdad, igual que... La gente, o sea, vuestras chicas que también están trabajando ahí en la sombra, pero hacen un montón de trabajo y jolín, no sé, yo a veces que no conozco gente y que luego son del club de fans y ya, flipo, o sea, con Chelly, por ejemplo, yo flipo con esa chica, increíble, la verdad que sí. Y luego, nada, o sea, nuestras chicas por nuestra parte por lo mismo, que sufren, pues que llegamos tarde, muy tarde muchas veces de ensayar y bueno, pues... Nos comemos alguna bronquilla, pero bueno. Pero bien. Bueno, estaremos todos juntos ahí el sábado para disfrutar de la música de U2. Y para aguantar esa bronca si hace falta, tío. Ok, chicos, pues nos vemos el sábado y a las 10 empezamos, ¿eh? Muy bien. Vale, muy okay. bien. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Chao. Pues nada, en fin. Todo listo, ¿no? Sí, ya quedan los últimos flecos de la fiesta. Bah, todavía queda mucho trabajo todavía hasta que empiecen. Que no se nos olvide decir que hemos llegado a más de 1000 personas en el Facebook, sí. Habrá que antes tenemos, el tema del Facebook es algo un poco complejo, en el sentido de que antes teníamos un grupo Facebook de Vertigo Radio en el que ya éramos más de 1000 personas. Y pico, luego pasamos a Valencia. Pasamos a otra página porque tiene unas características distintas el grupo que página en Facebook. Y bueno, ya hemos llegado a 1000 personas, con lo cual pues estamos de enhorabuena y ya va creciendo. Esta fiesta de Actum Baby pues está dando bastante repercusión por la red y bueno, pues ahí están esas cifras. Y bueno, ya para despedirnos pues... Tal vez recordar dónde es el concierto, para el que nos esté oyendo de Manises, por ejemplo, y quiera acudir. El que quiera ir desde Valencia, desde el centro de Valencia, pues es tomar... Está en la parte norte de Valencia, la Ronda Norte... la antigua carretera de Barcelona, el primer pueblo, la primera población que hay pegada a Valencia del antiguo carretera de Barcelona es Tabernes Blanques. Nada más pasar Tabernes Blanques, verán en medio de la carretera una cruz cubierta y ahí hay que girar a la derecha. Y nada más girar a la derecha se encontrarán con la sala. O sea, es que está muy fácil de llegar. Está 3 minutos de Valencia, ¿no? Sí, no tiene... hay nada. Es la área metropolitana de Valencia. Y bueno, ahí estaremos desde las 8, que abren las puertas, a las 10 el concierto, y a las 4 de la mañana se cerrará, se terminará la fiesta. A ver cuántos aguantan. Todos. Va a haber música de U2 toda la noche y bueno, después del concierto, para no agobiar también a la gente, pues meteremos también otros grupos. Valencia Rock City pues es una sala rockera a tope, con lo cual U2, Metallica, Ramones, lo que haga falta. Lo que haga sí, falta. Sí. Música rock, eso sí. Y nada, una fiesta muy especial que esperamos que la disfrutéis. Y nada, daros las gracias por estar ahí todos los miércoles. A la gente que nos está siguiendo por el Facebook, por la página web, por la webcam. Los que nos ven. Y nada, saludos también a Leo que no ha podido venir hoy. Esperaros también a todos el viernes. Sí, en el Café Lola. El Café Lola. Eso, te haremos la prefiesta para la tomar algo tranquilamente. Y el sábado, pues el fiestón. Muy bien. Chao, nos despedimos con Lady with Spinning Head de Spy Plane. Chao. Chao. Seize the night.